WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Neta. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. ¡Qué rico! James Bond, no, mix, baby. Merengue y mucho más, la estación oficial del concierto Mega Mezcla de Alex Sensation es el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey, Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora Darell, Ryan Castro, Secreto y mucho más por anunciar. Recuerda que esos boletitos están a la venta ya en Ticketmaster.com. También tengo boletos para ese concierto en el día, yes, Rainy Day Outside. También tengo boletos para el concierto de Bad Bunny's World Most Wanted Tour, sold out. Esos boletos están soldados, pero aquí la Mega te los regala. También tengo inscripciones para el Disney Cruise, también Lápiz Consciente en The Salsa Festival, que los voy a regalar en esta media hora. También hay muchas inundaciones y retrasos en los aeropuertos. A las 25, Nilda Rosario te da más detalles de eso, el clima y también el tráfico. Mientras tanto, reporta tu sintonía, 212-845-9790 de la Mega. Ponle agua fresca.

dándote alegría y buena música. La Mega Mezcla con DJ Carlito por Mega 97.9. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Emisora oficial del concierto Mega Mezcla, sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey, baby. Ticketmaster.com para comprar tus boletos para ese concierto. Pero ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Salsa Festival Weekend. Tres noches, tres grandes conciertos de pura salsa con la presentación de Tony Vega, Frankie Negrón, Los Adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades y muchos más. Viernes 19 de abril, Westchester County. Sábado 20 de abril, Westbury Theater. Y el domingo 21 en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Esos boletitos a la venta en Ticketmaster.com. Pero en par de minutos voy a buscar la llamada número 9 al 212-845-9790 para regalarte un par de boletos para uno de esos conciertos. Vamos al sentimiento a los DJ Carlito. Y voy sufriendo, y voy llorando. ¿Cómo? llamada número 9 para llevarte al concierto Salsa Festival Weekend. 212-845-9790. Vamos al reggaetón. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Wisin, artista confirmado para la mega mezcla. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios besar. Dile. Será la magia que tienen tus ojos y estos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Un chulo como tú, así como me gusta. Una mala como yo, solo que La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. Un chulo Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto La Mega Mezcla de Alex Sensation Baby es el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Boletitos a la venta ya en Ticketmaster.com. Aquí van dándole un saludo muy especial a mi hermanito Jerry Nieves. También para Cristian Cantu desde México, Nila. Él escucha desde México. Qué bien. También para Becky la bebecita en New Jersey. Buenas tardes, Nila. Buenas tardes, Carlitos. Bueno, mucho pasando, así que vamos rapidito. Tenemos aviso de inundaciones en nuestra área. Tenemos también avisos de fuertes vientos hasta 45-50 millas por hora. Es por eso que Newark y La Guardia han detenido la salida y llegada de aviones desde la 1 de la tarde. Kennedy lo va a hacer desde las 4, si no ya, porque ya se comienzan a sentir los fuertes vientos aquí en el área metropolitana. Lugares como Hollis en Queens están pendientes. Este lugar en el 2022 tuvo muchas inundaciones, así que están bien pendientes de lo que está sucediendo. Y claro que sí, estamos pendientes a los condados de Passaic y Essex en lo que es New Jersey, especialmente ciudades como Lodi y como Patterson, porque, como repito, hay advertencia de inundaciones. Otra cosa que ha dejado la tormenta es que ha sido cancelado por segundo día el partido de los Mets. Así que ya lo sabe, continúa la lluvia en nuestra área, por lo menos hasta las 5 de la mañana, 39 grados el jueves con 50 y 40. Hay nubosidad. No vamos a tener quizás lluvia como hoy mañana, pero no vamos a tener sol y vamos a tener en cualquier momento la posibilidad de algún aguacerito. Lo mismo ocurre el viernes, mi gente, de verdad. Esta semana no vamos a ver muy bien el sol. Los fuertes vientos durante esta madrugada, ahora las carreteras están imposibles, de verdad. El Grand Central, dirección este, a la altura de Kew Garden, hasta la calle 69. Ahí tenemos la rampa que está bloqueada. También tenemos, por ejemplo, accidentes en lo que es la ruta 3, en dirección este, a la altura de Patterson Brown Road, hasta lo que es la 95. Ahí tenemos inundaciones en el carril derecho, muchas inundaciones en muchas de nuestras carreteras. También la 280, dirección oeste, también en New Jersey, dos carriles bloqueados desde la salida 16 hasta la salida 17. Esto es por accidente. Por favor, mi gente, a manejar con mucha, mucha precaución, porque la lluvia se queda con nosotros, la poca visibilidad y, repito, los retrasos en los aeropuertos. A las 35 llega DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las 40 tenemos boletos para la Mega Mezcla. Yo soy Nil.